El maíz tiene su origen, con toda probabilidad, en Mesoamérica, y de ahí partió hacia todo el continente. Veamos ahora 5 cosas que no sabías del maíz. El maíz es una gramínea anual, originario y domesticado por los pueblos indígenas del centro de México desde hace 10.000 años. Este cereal fue un producto esencial para las civilizaciones prehispánicas y jugó un papel importante en sus creencias religiosas, rituales, festividades y nutrición. Es un alimento ideal para niños y deportistas, pues contiene hidratos de carbono de fácil digestión. México ocupa el 7º lugar a escala internacional como productor de maíz, con un total de 22.664.000 toneladas al año. Junto con el trigo y el arroz, el maíz es uno de los cereales más importantes del mundo. El maíz es un alimento fundamental en la dieta mexicana. Te invitamos a seguir disfrutando de este grano de gran tradición.